porque se trata justamente de eso. Se trata de poder ir escuchando la otra agenda, la que nos sostiene en pie, las que nos permite enfrentar el nuevo día, aún a pesar de que el día aparece nublado en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social de un país que no termina de enderezarse nunca. Y allí están ellos, ¿no? Están cada uno de ellos. Cada uno de ellos con su faro, con su esfuerzo, con sus ganas y con su lucha. Y básicamente están las personas que los rodean a ellos, que también son el contenedor, un poco de lo que hablaba allí Vanessa, ¿no? Porque a su lado muchas veces no suele estar el Estado. No estuvo con los 30.000 a tiempo, no estuvo con Luciano Arruga, no estuvo con otra gente. Y entonces por eso te los ponemos, porque ellos no solo nos vinieron a visitar, hicieron un programa con nosotros, como ahora está llegando Bruno Arias, entre amigos nomás. sino que además es gente que de golpe nos vino a poner esa cuota necesaria para la nueva agenda, para la otra agenda, para la que no están los medios concentrados, para la que necesitamos fortalecer como pueblo, ¿no? Así que un poco por eso te los ponemos. Mientras vamos preparando todo el tema de micrófonos y todo, pone un temita musical mínimo y nos organizamos un poquito aquí en el estudio. Así el Bruno ya peló guitarra ahí, pero acomodamos todo a tiempo. Anda con un gorro de Bolivia hoy. ¿Cómo le va, amigo? Tanto tiempo. ¿Está más rellenito usted también? ¿Es la edad o la le anda dando más la empanada? La buena vida, la poca vergüenza. A ver, ahí estamos organizándonos al aire. Esto es como si fuera... Ahí sale. ahí suena. Bueno, che, gracias por venir. Vamos a dejar el matecito acá a un costado. ¿Cómo anda la vida, amigo? Bien, ahí haciendo vida de padre. ¿Con la Lupe? Sí, con mi hija ahí. ¿Cuánto tiene ya Lupe? Tocaba el acto, ya uno de los últimos actos de fin de año. Sí. Claro. Y bueno, y también acompañando amigos que están ahí afuera, que son Lucho Cardoso, un nuevo cantautor jujeño. Ajá. Que está acá en Buenos Aires probando suerte. Es también otro chico de Mendoza que se llama Facundo, Max Graf, que es rapero. Le digo raperinjo. También está probando suerte acá y bueno, forman parte también de la gira cuando toco. Tienen un espacio en el escenario conmigo. Buenísimo. ¿Cómo anduvo el disco? Bien, bien. Se movió mucho, vi ahí. Bueno, usted lo mueve mucho, esa es la verdad. Sí, medio que no le dimos mucha importancia al disco. Pero creo sí, las canciones han ido sonando mucho. Las canciones van tomando su vida propia. Sí, y van ocupando los espacios, ¿no? Creo que la canción toma vida, como decís, propia y se va manifestando también en la vida de otras personas y bueno, se convierten, algunas son necesarias, otras están siendo descubiertas. Claro. Y bueno, ¿qué más quiero yo artísticamente? Que mi música llegue a la gente, que la gente se sienta identificada con lo que hago. Y este disco en especial, ¿no? Que volviste a esa etapa autogestiva y era todo un desafío, ¿no? Sí, bueno, desde el disco que hice con la Bruja Salguero, Madre Tierra, ya de forma independiente, ¿no? Claro, pero ahí ya en apoyatura con otra artista, ¿no? Pero digo, este tuyo 100% y ahí era todo un desafío también volver al ruedo, un poco con lo que siempre fuiste, en definitiva, tampoco es que era algo nuevo. Sí, pero... creo que es importante también la autogestión, la música independiente, siempre siempre somos autogestivos y buscamos la forma de estar y de no quedar afuera también, ¿no? Creo que también a veces es importante estar en una discográfica o en un sello. ¿Es una experiencia que te sirvió? Y por lo menos sí, a pesar de que bueno, a veces las condiciones en las que uno acepta, las condiciones que uno acepta no son óptimas y hay muchas veces son contratos leoninos con las empresas. Claro. Donde el artista es lo que genera... Es un producto. Sí, pero claro, lo que genera, digamos, independientemente de la empresa, ¿no? Si vos te movés, tocás, te preocupás por tu carrera, la sonás y la discográfica pone ficha, sino como que siempre están a la espera, digamos. No es que viene alguien, uno firma con un sello discográfico o algo y del día para la noche te ponen en todos los programas o en las radios y empieza a sonar, y creo que todo va acompañado, depende, no sé, a veces, como te digo, ¿no? La parte económica es mucho más importante que la parte artística. Seguramente hay muchos intereses detrás de lo que es ser un producto musical en una discográfica, ¿no? Hay muchos caminos, muchas opciones. En mi caso, yo siempre, a pesar de que he mediado con las discográficas, de estar, nunca he sido un artista que han puesto así publicidad o he pagado algo para estar en algún programa, ¿no? De tele o en un escenario grande, ¿no? Uh-huh. Siempre ha sido a esfuerzo de garganta, corazón y de andar, ¿no? Cuerpo, sí, mucho sí. Cuerpo. ¿Y se ha ganado el derecho de vivir en paz? Y más o menos. Más o menos. No tanto. Si para otras personas mi música o lo que pienso lo haga vivir en paz, ¿no? Pero bueno, es la idea, ¿no? Vivir en estos tiempos donde hay muchas divisiones políticas, muchas peleas, sobre todo en las redes sociales, donde uno no se puede debatir con nadie de forma constructiva. Son terrenos muy catárticos, ¿no? Igual ahí. Sí, que terminan siempre las polémicas, terminan discusiones y agresiones que no llevan a nada, ¿no? Seguro. Como que se acaban los fundamentos. Parecen esas mesas familiares de borracho, ¿no? Sí. Donde todos se discuten, se llega hasta las trompadas a veces, pero luego al otro día también, Está ya bueno pasó. Que cada uno exponga lo que siente, lo que piensa, y que otra persona que piense distinto tenga también un fundamento y que lleve ese debate a crear dudas en la gente que está leyendo, ¿no? Ah, pero este dice esto, para tenerlo en cuenta, pero este propone esta cosa. Entonces te da a pensar y es constructivo, pero bueno, o sos de un bando, de otro bando, o también los medios están trastornando mucho la información, sí, claro. No hay pluralidad de voces, y eso también preocupa, ¿no? Ahora, cuando fue hace poquito la OMC, sí, la Asociación Mundial de Comercio. Sí, hoy le dedicamos buena parte del programa a eso. Bueno, deportaron, sí, claro, gente, ¿no? Que vino de otros países por tener otros pensamientos. Cosas que pasan en estos mundos de hoy, ¿no? Sí, pasa en nuestro país sobre todo. Sí, en la región, ¿eh? En la región entera está pasando, sí, lamentablemente. Sí, sí. Pero bueno, digo, nuestro país, ¿no? Uno puede operar hasta donde llega a su alcance, esa es la verdad, ¿no? Amigo, vamos a contarle a la audiencia, en realidad, que usted se acercó hasta la radio porque también después nos vamos a quedar un ratito haciendo una nota que tiene que ver con la salida de La Retaguardia en papel. Así que lo vamos a aprovechar para tocar, porque esto es radio, ¿vio? Y calculo que el que está del otro lado escuchando y vio los avances, lo que quiere es escucharlo cantar, que es lo que mejor hace. Vamos a afinar la guitarra un poquito. Sí, para que parezca que suena bien, por lo menos. Exacto. Decía un amigo que sabía mucho de esto. Franco Luciani, cuando vino, dijo: a mí me resulta sencillo todo esto porque yo vengo con la armónica en el bolsillo, ¿no? Esto es más complicado. Está buenísimo.